es la ocasión para decirte que eres mi encanto, la salvación, el ser supremo, rey verdadero, único dueño del mundo entero. Es la ocasión para decirte que eres dueño de mi vida. Canto en mi canción sentida lo que yo siento por ti. Oye, Padre extraordinario, oh poderoso gigante, a ti mi Cristo sagrado vengo a alabarte. Sin el amor de Dios no hay nada, brilla mi sendero y dame la sabiduría para seguirte a ti. Ahora yo creo a tu palabra, te pido en consuelo, Señor, que te apiades de mí. Eres la salvación, en los salmos yo he visto que abro mi corazón. A ti mi Jesucristo, sin el amor de Dios no hay nada, no brilla el sendero. Yo quiero la sabiduría para seguirte a ti. Ahora yo creo a tu palabra, te pido en consuelo, Señor, que te apiades de mí. Sin el amor de Dios no hay nada, brilla mi sendero y dame la sabiduría para seguirte a ti. Ahora yo creo a tu palabra, te pido en consuelo, Señor, que te apiades de mí.